Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. You should meet this strange family. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. When you're sleeping, you dream a lot. Ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot. Buenas noches, queridos y queridas. Bienvenidos al capítulo 366 de Proyecto Terror. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Que nos vamos de vacaciones. Ay, sí, a Transilvania. A Transilvania. A la tierra de nuestros antepasados. Pues sí, este va a ser el último programa antes de cogernos las vacaciones. Estaremos, bueno, pues desde la próxima semana ya hasta bien entradito junio. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a disfrutar de este tiempo que queda hasta que entre de lleno el verano, porque luego llegarán los calores y para esa época nosotros preferimos mantenernos al fresco, a la sombra de la cripta. Entonces es cuando vamos a regresar. Vamos a aprovechar los últimos estertores de la primavera. ¿Y qué tenemos hoy en el menú de la cocina infernal de la cripta? Bueno, pues por supuesto, la sección musical del Duque Negro. Ay, es verdad. Que no se me olvide. Seguro, que no se te olvide. Bueno, ya improvisaré algo. Y dinos, ¿quiénes son las bandas, los cantantes protagonistas en la misma? Pues hoy tenemos dos lanzamientos totalmente antagónicos. El uno del otro no tiene nada que ver, ni musicalmente, ni nada. El primero son Anathema y su nuevo disco. Y también vamos a hacer lo mismo con Grendel, hablar de su nuevo disco. Muy bien. Y después, pues un super, hiper, mega especial, Patricia, de My Bloody Valentine. Y tampoco nos olvidamos de recordaros la cita de este próximo sábado. A las 8:30 de la tarde, nuestro amigo Óscar de Noche de Rock está de celebración, ya que su programa es un programa de radio amigo que actualmente se emite en internet, pues se celebra, yo creo que es 16 años. Sí. 16 años ahí manteniéndose en antena. Desde Proyecto Terror le felicitamos, por supuesto, cómo no. Y como os decíamos, este sábado a partir de las 8:30 en la sala Blackbird de Santander, aquí en Cantabria, pues va a tener lugar una fiesta por todo lo alto y además con concierto incluido de dos grupos, Cummingsung y Darden. Dos grupos estupendos para hacer un previo a lo que será la fiesta de después. Y vamos a escuchar algunos temas de Darden, que tienen un disco nuevo que se titula Inerte y suenan, pero vamos, estupendamente. Y a pesar de que nos vayamos de vacaciones, pues tenemos una nueva incorporación. Nuestra amiga Margit Glassell es astróloga. Y a partir de hoy, y después de las vacaciones, va a, bueno, a enviarnos a través de la cripta unos tránsitos planetarios para que nos conduzcamos un poquito por la senda de los astros y aprendamos a organizarnos un poquito la vida. Que es que no te acaldas, Duque Negro. A mí me va a venir muy bien. Eso, a ver si te centras. A mí todo me viene muy bien. Muy interesante. Hoy Margit no estará con nosotros. Sí que reflejaremos ese tránsito planetario que ha preparado hasta el 20 y tantos de junio. Pero sí que después de estas vacaciones, cuando ya haya llegado el verano, pues alguna noche ya la llamaremos, porque ella no vive aquí en Cantabria, y a través del teléfono, bueno, pues ella nos explicará en qué consiste todo esto de los tránsitos planetarios. También tenemos sección de Helen de Ripa, mis malos queridos, y hoy nos vamos hasta México, lindo. Hablaremos, mejor dicho, nos hablará Helen de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Y para finalizar el programa, como estamos tan nostálgicos, no es que estemos, es que somos constantemente, pues hemos recuperado un especial que hicimos en Proyecto Terror hace 8 años, cuando comenzaba este programa. Lorenzo Arabia y una servidora, durante 2 programas estuvimos hablando del expresionismo alemán. Hicimos 2 monográficos. Así pues, esas 2 partes las hemos juntado en una y os la ofrecemos en la segunda hora. Eso sí, disculpad, pues ese sonido un poco, no sé cómo decirlo, de cascajo. De psicofonía. Sí, porque bueno, era cuando comenzábamos, estábamos un poquito perdidos en estas líderes radiofónicas y hacíamos las grabaciones de nuestros propios programas pues como podíamos, con un radiocassette, conectándolo al ordenador a través de la emisión por internet o, bueno, nos lo montábamos como podíamos. Bueno, manteníamos aquello de la máxima punk. Háztelo tú mismo. Y así se presenta el capítulo 366 de La Cripta. Duque Negro. Bruja. Comenzamos con un tema del disco inerte de los Dardem. Me parece ya muy que bien. Sonarán, seguramente, sonará este tema, seguramente, en la fiesta de Noche de Rock de este sábado. Bueno, pues es el primer corte del CD. El título de esta canción, Sueña. Sueño eterno, deja de ir. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Venus ha empezado su retrogradación, que durará desde el 15 de mayo hasta el 27 de junio de 2012. Venus está retrógrado durante unos 40 días en signos diferentes cada 18 meses aproximadamente. Cuando un planeta entra en este modo, se vuelve introvertido. Si nos sintonizamos con esta Afrodita en Géminis, que después de curiosear en el mundo exterior, mira en su mundo interior para descubrir lo que realmente importa en los temas del amor, podemos revisar nuestras relaciones ahora. ¿Qué es lo que nos han aportado? ¿Ayudan a nuestro crecimiento? ¿O al no poder transformar las dificultades... nos encadenan más a la repetición de nuestras tendencias habituales? ¿Nos elevamos mutuamente o nos quedamos enganchados en nuestras sombras? Muchas veces proyectamos la propia sombra en el otro. Es el momento de tomar conciencia de nuestra dualidad y abrazar nuestra propia oscuridad, con valor, con amor y sin dramatismos. Pero a veces no es la sombra lo que rechazamos, sino nuestra propia luz, viendo nuestra alma, nuestro propio ser puro, nuestras cualidades ocultas en el otro. Quedamos prendados de nosotros mismos cuando estamos enamorados de otro. Podemos encontrar nuestro príncipe o nuestra princesa, nuestra alma gemela en nuestro mundo interior y darnos cuenta que la persona amada, ese ser humano de carne y hueso que nos mira a los ojos, a veces se convierte en el portador de la luz y de la oscuridad de esta imagen masculina o femenina que habita en nosotros. Venus en Géminis tiene alas de mariposa y si aprovechamos esta retrogradación podremos volar más libres y ligeros, habiendo dejado atrás el caparazón de la oruga. Caressed his strong physique, oh so well-defined. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. No sé si abrirte el micrófono, fíjate lo que te digo. Bueno, tú misma. Bueno, en fin, ya lo tienes abierto, así que sea lo que Dios quiera. Sección musical de Rubén, el Duque Negro. Pues sí, vamos a aprovechar que no nos han censurado el micro para hablar de, pues de lo que nos gusta. Ándate con ojo. De música. Bueno, mantén el dedo en el botón por si acaso, porque ya sabes lo que puede pasar. Tienes sobre tu cabeza la espada de Damocles. Bueno, pues vamos a empezar con los lanzamientos. Se los vamos a lanzar a Patricia a la cara. Y el primer disco que le vamos a lanzar a Patricia a la cara, pues va a ser... Ordinaria. No he dicho ninguna ordinariedad. Es el nuevo de Anathema. ¿Te gustan Anathema, Patricia? ¿Los conoces? Sí. No es que esté muy puesta en su música, pero sí. Bueno, parecido a mí. Yo la verdad este disco lo he escuchado más para hablar un poco de él. O sea, tampoco me pidas que te haga un desglose de su discografía porque... No, mujer. Porque entonces sí que te apago el micrófono. Pues mira, son unos cuantos discos porque empezaron en 1990, que parece que no, pero ya han pasado unos cuantos años. Pues 22, querido. En concreto, ¿verdad? Ay, qué vieja estás. ¡Ay, qué morro! Bueno, pues estos Anathemas se formaron en Liverpool y comenzaron con un sonido doom y death metal. Y bueno, pues ya llegamos al pasado mes de abril, en el que ha lanzado su noveno disco de estudio. Nueve, Patricia, como para contármelos todos, estabas tú. ¿Cómo se titula? Weather Systems. Han evolucionado desde este sonido doom, death metal que comentábamos, a un rock más atmosférico y progresivo. Y esto pues lo podemos comprobar en sus nueve nuevos temas. Y bueno, yo he escogido un tema que lleva por título The Beginning and the End, porque no tienen single promocional, o pues, al menos yo no lo he encontrado. Y esta me ha parecido la más correcta para presentar aquí, en Proyecto Terror. Genial. Y aprovechamos también para saludar a nuestro amigo Jorge, que está ahí en Asturias, que acaba de conectarse al Facebook de Proyecto Terror. Buenas noches, Jorge. Encantados de recibirte en la cripta, como cada semana. Un beso. Y comenzamos... No. Bueno, sí. Comenzamos sí. Y terminamos. The Beginning and the End. Claro. Que es lo que tú no tienes. Ni comienzo, ni principio, ni fin. Soy etéreo. Y suenas en estéreo también. Bueno, escuchamos a Anathema. Inside this cold heart is a dream. That's locked in a box that I Pues me ha gustado el tema de Anatema. ¡Ay, qué mal ha sonado eso! Pues a mí me ha encantado. Me ha gustado el tema de Anatema. ¿Cómo un tema de Anatema? Mira. ¿Y un té? Pues como te comentaba antes. Con pasas y mantequilla. ¡Ay, qué mal estamos! En fin, que me ha gustado la canción de Anatema. Está muy bien ese rock progresivo que empieza así poco a poco y al final todo a la vez barroco que te acaba enganchando. Saca, saca. Y cuando te quieres dar cuenta ya... Estás enganchada, Patricia, que es lo que te pasó a ti en los 90. Hoy tú no ves el peligro esta noche, ¿eh? Estás muy suelto porque, claro, como nos vamos de vacaciones, claro. Dices, uy, en unos cuantos días no la voy a ver. Ay, bueno, en fin. ¿Qué te he dicho al principio, Patricia? No me acuerdo, tengo memoria de pez esta noche. Bueno, pues te he dicho que íbamos a ir de un estilo a otro totalmente antagónico. Pues del rock progresivo nos vamos a la electrónica más cañera, Patricia. Para los que se habían quedado dormidos, que se despierten. Y vamos a hablar de Grendel, que estábamos ahí. Vamos a hablar de Grendel, que es un grupo de Holanda que se formaron en 1997. Y como pueden escuchar, pues es un grupo de Agrotex, de Terror EBM, todas estas etiquetas que siempre hablamos, que decimos no sirven para nada. Bueno, pues por lo menos para describir un poco el sonido, aunque luego lo que importa es el sonido que tiene la banda. Grendel es una banda que está en el sello Metropolis Records, con grupos como Combi Cry, Suicide Commando, Gumscoot. Y bueno, también en el mes de abril, al igual que Anatema, ha lanzado su nuevo álbum, el cuarto de su discografía. El título, Time Wave Zero, y el primer single, con videoclip incluido, tiene el mismo título, Time Wave Zero. Swallowing us all. Y vamos a empezar con el especial de My Bloody Valentine. ¿El motivo? Pues la reedición de toda su discografía no es muy extensa en discos, quizás más en EPs. El 7 de mayo se reeditan todo, lo hemos dicho la fecha, el 7 de mayo. Dos discos de estudio, It's Anything en 1988 y Loveless en 1991. El tercer disco que se edita es un doble disco que recoge los 10 EPs y material nunca editado entre los años 1985 y 1991. Y vamos a comenzar pues por el principio, comentando que es una banda de Dream Pop y Shoegaze, formados en 1983 en Dublín, como bien decía Patricia, influenciada por grupos como los grandes de Jesus and Mary Chain. ¿Cómo te gustan? Pues mucho. Algún día haré un especial, porque no he hecho un especial de ellos. Pues algún día lo hago. Y bueno, aparte de Jesus and Mary Chain, pues grupos como Sonic Youth también. Tomaron el nombre de la película slasher canadiense de 1981, pues del mismo título, My Bloody Valentine. Fueron una banda que creó tendencia y han influido a muchos otros grupos, con su sonido de guitarras distorsionadas, ambientes densos y voces frágiles. Yo aquí lo que recomiendo es que suban el volumen de la radio porque va a ser bastante interesante. My Bloody Valentine, hay que escucharlos con un volumen muy alto. En 1985 debutan con su primer EP, This Is Your Bloody Valentine, 7 temas con un sonido gótico y post-punk, que no tuvo mucho éxito en ese momento. Ese mismo año lanzan su segundo EP, Geek, seguido del EP The New Record by My Bloody Valentine en 1986, Sunny Sunday Smile en 1987, Strawberry Vine en 1987 también y Ecstasy en el mismo año. Como ves, Patricia, pues al principio se volvieron un poquito locos lanzando EPs, pero bueno, te digo el motivo. Con este Ecstasy, en el 87, lograron entrar en la lista británica alternativa y alcanzaron el puesto número 12. O sea que ya se les empezó a reconocer un poco y ya se dejaron de tanto EP. Y tras este modesto éxito, en 1988, My Bloody Valentine se trasladan a Londres, donde la prensa especializada comienza a hablar de ellos, y el 1 de noviembre de ese mismo año, de 1988, sale al mercado It's Anything, el primer LP del grupo. Este lanzamiento supone un salto en el desarrollo del sonido de la banda y del shoegaze. Alcanza el número 1 en Inglaterra, en la lista de música independiente, y se extrae un solo sencillo, Feed Me With Your Kiss. We'll be right back. A pesar de la calidad y el éxito de este primer LP, bueno, este LP, primer LP, ha pasado a un segundo plano y a ser la antesala de la obra maestra de My Bloody Valentine, su segundo y último disco, Loveless. Tras este It's Anything, lanzan cuatro EPs más, You Made Me Realize en el 88, Feed Me With Your Kiss en el mismo año, Glitter en 1990 y Trémolo en 1991. Loveless, el segundo disco de My Bloody Valentine. Este ya es un poco más extenso lo que vamos a comentar por todo el proceso de grabación, que fue un proceso muy duro. Y bueno, pues comenzando porque se grabó entre 1989 y 1991, estuvieron grabándolo 2 años, bastante tiempo, y fue publicado el 4 de noviembre de 1991. Como te comentaba, el segundo disco de estudio de My Bloody Valentine, y es considerado una obra maestra del shoegaze, la gran obra maestra. Hay más, pero bueno, esta es de las grandes obras del shoegaze. Se grabó, te voy a dar ahora unos datos, Patricia, que son escalofriantes, la verdad, porque se grabó en 19 estudios distintos. ¿Pero qué les pasó? Pues se volvieron locos, Patricia, ya lo vas a ver. Pero bueno, tremendo, ¿eh? Pero aparte de estos 19 estudios, trabajaron con unos 14 ingenieros de sonido. ¡Qué exigentes!, ¿no? Por eso en este momento sí que hay que subir más el volumen de la radio. La gente que está en casa tiene que subir el volumen para escuchar bien este Loveless. Bueno, comentarte también, la grabación costó 250.000 libras. Y debido a este duro proceso de grabación que te comento y al coste del mismo, la discográfica Creation Records llegó al borde de la quiebra y la banda terminó por disolverse. Y bueno, Creation Records eliminó My Bloody Valentine de su ficha de grupos. Quedaron como malditos, vaya. Y esto no es todo, Patricia, porque Dick Green, el subdirector de la discográfica, tras estos 2 años de grabación, pues sufrió una crisis nerviosa. Mira que te lo iba a decir, no sé, ingresó en una clínica o algo así. Y hay más datos. Mira, por ejemplo, Kevin Shields y Belinda Butcher, los dos de los miembros principales de la banda, sufrieron de tinnitus. No sé si sabes lo que es esto, que te lo cuento ahora mismo. Pues es un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído que no proceden de ninguna fuente externa. ¿Y qué lo provoca? Qué mal. Pues esto lo provoca pues el estrés, la exposición al ruido, o sea, todo lo que tenían un poco en ese ambiente en el que grabaron este disco. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que posponer varias semanas más el proceso de grabación por este motivo. ¿Y qué le pasó al subdirector, al Dick Green, este señor que hablábamos, que salió, le dio de la clínica? Pues seguramente, pero cuentan que se le volvió el pelo gris de un día para otro, Patricia. Así que mira, lo que vamos a hacer ahora, si te parece, es poner el tema When You Sleep, que es uno de mis favoritos, ahí que le den volumen en casa. We'll be right back. Yo no sé vosotros, queridos oyentes, pero yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Este suena muy bien, esta canción, When You Sleep. Me ha gustado. Yo lo que te recomiendo, Patricia, es que te pongas el disco entero de principio a fin a un volumen tampoco muy alto. Es recomendable volumen alto, pero sí, bueno, un volumen poco que te mole a ti, que digas potente. Este es el volumen un que yo quiero. Un poco fuerte y que estés a gusto, tampoco que te satures los oídos, ya, ¿no? Ya sabes, yo pienso que el volumen es importante para todo, para la laca, para el pelo, para la música. Que excesiva. Más volumen. Y que te tumbes a escuchar los matices del disco. Vale. Por eso tardaron tanto en grabarlo, porque son muchas capas de música, muchos detalles. Claro, porque estaban pensando para cuando lo escuchase yo. Bueno, a ver, cuando lo escuche Patricia, a ver qué opina. Claro. Pues vamos a hacerlo en condiciones. Claro, claro. De hecho, luego van a venir a ver qué te ha parecido. Claro. Están esperando en la puerta fumando un cigarrillo. Eso. Y dos. Bueno, pues a pesar de ser tan maravilloso, o sea, perdón, a pesar de todas estas estos problemas que hemos comentado con la grabación, con todos los estudios, todos los ingenieros de sonido, toda la gente que se quedó con el pelo blanco. Bueno, también hay que pensar en el lado positivo, que dieron trabajo a mucha gente. Pues sí, mira, es verdad. Y se gastaron estos que comentábamos antes, 250.000 libras. Bueno, pues a pesar de todo esto, el álbum salió al mercado el 4 de noviembre de 1991, como comentábamos, y rápidamente fue alabado por toda la prensa especializada, pero por absolutamente toda, Patricia. Todos le daban la mayor puntuación en sus listas y demás. Pero ¿qué ocurrió? Que, bueno, a día de hoy sigue siendo considerado uno de los mejores y más influyentes discos de la historia, pero las ventas no fueron las esperadas. Llegó tan solo, entre comillas, al número 4 de la lista de ventas británicas. En Estados Unidos ni siquiera entró. Y a día de hoy el total de las ventas pues vienen a ser unas 225.000 copias. Artículo de coleccionista. Pues sí, yo estoy a ver si lo sacan en vinilo, que estas reediciones no sé yo si son en vinilo o no son en vinilo. Y nada, pues yo le recomiendo a todo el mundo. El primer disco está muy bien, evidentemente, es un buen disco, pero este Loveless es un imprescindible, es un must, que decimos aquí en la cripta, que todo el mundo que aprecie la buena música tiene que escucharlo. Y pues como acaba el último disco, eso, como acaba el Loveless de My Bloody Valentine con el tema Sun, y vamos a acabar este pequeño monográfico con este tema. We'll be right back. ¿a dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen de Ripa. Mis malos queridos. Y en el capítulo 366 de Proyecto Terror tenemos a nuestro malo querido de hoy y nos lo presenta, como siempre en su sección, Helen de Ripa. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Mis malos queridos se presenta una semana más, como decíamos, pues con otra estrella invitada, por así decirlo. ¿Quién va a ser hoy el protagonista de tu sección? Pues el protagonista de esta noche es Gregorio Cárdenas, más conocido como el estrangulador de Tacuba. Así que hoy tenemos a un hispano. Hoy tenemos a un hispano, mexicano para más señas, y antes a micrófono cerrado te preguntaba si te sonaba el nombre. Y yo, con este dolor de cabeza que tengo, que hoy ando fatal, pues no, no me sonaba. Bueno, a nuestros oyentes, si son fieles, debería sonarles, ya que hace cerca de un mes le mentamos cuando hablamos de Felicitas Sánchez Agullón, la ogresa de la colonia Roma. Tiene usted toda la razón. Recordemos que el comisario que detuvo a Felicitas comenté en su día que también detuvo a otro malo querido de nombre Gregorio Cárdenas. Y es el que esta noche nos ocupa. Pues sí, porque digo, no lo voy a aplazar más porque si no luego nuestros oyentes se van a despistar. Así que volvemos al México lindo, esta vez de la mano, como hemos dicho, de nuestro amigo Gregorio Cárdenas. Muy bien, pues sin mayor dilación comenzamos su historia. Nació en la Ciudad de México capital en el año 1915. También tengo que decir que fue un malo querido bastante peculiar, no en lo que se refiere a su obra, sino en lo posterior a los hechos. Es decir, una vez que fue detenido, tuvo una serie de peculiaridades que la verdad que no van a dejar de asombraros. Pero como siempre, si te parece, empezamos por el principio. Vamos con ello. Hemos dicho que nació en el año 1915. Tuvo una infancia relativamente feliz, solo marcada por su madre, una mujer dominante que lo estuvo reprimiendo bastante. No fue mal estudiante e incluso fue a la universidad. Lo que pasa que sufrió una lesión debido a una caída y eso le provocó un daño neurológico bastante grave. Este daño desencadenó una serie de torturas y vejaciones a los animales. Volvemos a lo de siempre. Los malos queridos normalmente empiezan maltratando y matando pequeños animales para uso y disfrute de esa hambre que tienen hacia la sangre. Pobrecitos animales, como siempre padeciendo las maldades del ser humano. Hemos dicho que tuvo una infancia y adolescencia bastante normal. También hay que decir que llegó a casarse con una chica llamada Sabina Lara González, pero este matrimonio duró bastante poco. A los 27 años estuvo estudiando ciencias químicas e incluso obtuvo una beca de Pemex, lo que se traduce, digamos, con una especie de universidad, e incluso hizo prácticas en una torre petrolífera y tuvo bastante destacamento en esa torre petrolífera. Su carrera delictiva duró solamente 15 días. Esta brevedad no impidió para que pasara a los anales de la Ciudad de México como uno de los más sanguinarios asesinos. La primera víctima la mató el 15 de agosto de 1942. Iba por las calles y recogió a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González. Esta chica se hacía llamar Berta. La llevó a su domicilio, practicó allí el acto sexual, es decir, la prostituta hizo su servicio, y una vez allí, cuando se iba a ir, Goyo cogió un cordón y la estranguló. Posteriormente la enterró en su jardín. 8 días después, en la madrugada del 23 de agosto, Goyo volvió a salir de cacería. Esta vez su víctima, fue una chica de 14 años. En un principio se la identificó como Raquel González León, pero días más tarde esta chica apareció en otra ciudad vivita y coleando. La identidad de esta segunda víctima jamás fue averiguada. 6 días más tarde, la noche del 29 de agosto, encontró compañía femenina en otra prostituta menor de edad, Rosa Reyes Quiroz. Allí estuvo esta chica admirando la gran colección de libros que tenía Goyo. Recordemos que era buen estudiante e incluso trabajador, y corrió la misma suerte que las otras dos. Fue enterrada en su jardín. El último crimen ocurrió tan solo 4 días después, el 2 de septiembre. Su última víctima fue una estudiante de bachillerato a la que Goyo conocía de verla por la ciudad. Fue a buscarla al instituto, se ofreció a llevarla a su casa y allí Goyo la ofreció todo su amor. Intentó besarla a la fuerza y esta chica, de nombre Graciela, le rechazó. Esto provocó que Goyo despertase ese animal que llevaba en su interior y Graciela corrió el mismo destino de las tres prostitutas ya citadas. Para el día 7 de septiembre, la madre de Goyo internó a su hijo en un hospital psiquiátrico a petición expresa de su hijo. La madre no sabía por qué este hijo le decía eso, pero como vio que esa enfermedad que tuvo cuando era un niño le había mermado bastante, no tuvo ningún reparo y así lo hizo. El 8 de septiembre, al día siguiente del asesinato de Graciela, el comisario de servicios secretos Simón Estrada Iglesias fue a este centro psiquiátrico para interrogarle sobre la desaparición de esta chica, ya que había numerosos testigos que la habían visto subir al coche de nuestro amigo Goyo. Allí Goyo no tuvo ningún inconveniente y confesó los 4 asesinatos cometidos. Incluso ayudó a la policía a desenterrarlos, dio todo lujo de detalles e incluso él mismo escribió de puño y letra una confesión relatando todo tal y como había sucedido. Hubo también detalles en la investigación que no llegaron a esclarecerse, en el cual decía que tuvo Goyo 2 cómplices, Juan Antonio Rodríguez Rosas y Jorge Roldán Roldán. Este dato nunca se supo a ciencia cierta, ya que Goyo siempre mantuvo que había actuado él en solitario, pero había pruebas que parecían indicar que realmente tuvo cómplices. Nunca se sabrá si realmente fueron o no. Y ahora empieza lo que os hablaba al principio de esta biografía, de la peculiaridad de este caso. Ahora voy a ser un poco más extensa, pero a resumidas cuentas os diré que este criminal, en pocas palabras, se puede decir que tiempo después fue erigido como un auténtico héroe nacional. Y ahora os voy a explicar el porqué. Fue a prisión condenado por estos 4 crímenes y fue recluido en un pabellón para enfermos mentales, ya que como él pidió internamiento psiquiátrico, vieron que no podía estar muy bien. Incluso le sometieron a diversas pruebas médicas como electroshocks, incluso le administraron pentotal sódico para determinar si realmente fingía o estaba loco, y las pruebas dictaminaron que realmente estaba loco, a pesar de, como hemos dicho, redactar él a puño y letra una confesión detallada de todo lo que había hecho. Inexplicablemente, empezó a obtener Goyo múltiples comodidades en la cárcel. Empezó a asistir a clases de psiquiatría, entraba a la biblioteca sin problemas y no solo recibía visitas familiares, sino que también podía ir al cine del centro con algunas amigas. 5 años después de entrar allí, Goyo se fugó con otro interno y partió rumbo a Oaxaca, otra ciudad mexicana. Fue aprehendido 20 días después y dijo que él no se había escapado, simplemente que se había ido de vacaciones. Hubo un libro que escribió el célebre criminólogo Alfonso Quiroz Cuarón. Este libro se titula El caso de un estrangulador y fue considerado en su época una obra maestra en criminalística. Pero volviendo a Goyo, también os diré que memorizó el código penal, cursó la carrera de derecho y no solo eso, sino que incluso ejerció de abogado defensor para múltiples presos. También escribió varios libros, Celda 16, Pabellón de Locos, una mente turbulenta y adiós a Lecumberri. Tocaba el piano que le había regalado la madre y que habían llevado al centro psiquiátrico. Escuchaba ópera, leía poesía, dirigió una revista desde el dentro del centro psiquiátrico y empezó a pintar cuadros que con el tiempo no solo llegaron a venderse, sino que alcanzaron grandes precios en las pujas. También se casó y tuvo hijos en el penal. No tengo datos de quién fue la afortunada, por decirlo de alguna manera. Incluso a esta familia la mantuvo gracias a las ganancias que obtenía en una tienda que montó dentro del propio penal psiquiátrico. Hubo una película pornográfica que circuló de manera clandestina que detallaba de alguna manera, por decirlo así, las orgías que practicó Goyo con las prostitutas a las que mató y que también fue bastante exitosa en el país latino. En 1976, la familia de Goyo apeló al que fue el presidente del país en aquel momento y como determinó que Goyo era una celebridad debido a ese comportamiento ejemplar que había mantenido a lo largo de tantos años, decidieron indultarlo. Y así, el 8 de septiembre de 1976, Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, abandonó la cárcel. Poco tiempo después, le invitaron a la Cámara de Diputados y allí se le brindó un merecidísimo homenaje. Usó la tribuna para hablar de su vida. Incluso los diputados se pusieron de pie al aplaudir al primer serial killer nacional y en sus discursos lo calificaron como un gran ejemplo para los mexicanos, el mundo entero y un claro ejemplo de rehabilitación. Como he dicho, Goyo se dedicó también a pintar en ese centro psiquiátrico. Inauguró varias exposiciones de sus pinturas en galerías de la capital mexicana y recibió favorables críticas. Como he dicho, vendió numerosos de sus cuadros y a altos precios. Incluso se habló en su momento de erigir una estatua en su homenaje. Se montó una obra teatral llamada El estrangulador de Tacuba, protagonizada por Sergio Bustamante y dirigida por el escritor Víctor Hugo Rascón. Y no solo asistió Goyo a los ensayos, sino que incluso le dio apuntes al director y corrigió algunos apuntes que no se adecuaban demasiado a la historia real. Años después, su vida se llevó también al cine, en un documental independiente llamado Goyo. Tuvo gran éxito en la Muestra Internacional de Cine, y también se produjo otra cinta llamada El Profeta Mimí y otra llamada Santa Sangre, inspirada en la biografía de Cárdenas. Desde hace décadas, el caso de Goyo se estudia en criminología y en la carrera de Derecho en la Universidad de México. Goyo Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 de causas naturales y se convirtió en el asesino serial más surrealista de la historia. Hubo canciones con su nombre, estampitas con su imagen y fue idolatrado por la gente. Como os he dicho, Goyo Cárdenas, genio y figura hasta la sepultura. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Recordamos la cita de este sábado. No podéis faltar, fiestorro, faltar, que me trabo. Que no podemos faltar a esta gran fiesta del programa, amigo, Noche de Rock. Están de aniversario y por tal motivo celebran una fiesta con concierto incluido. Apertura de puertas a las 8:30 de la tarde. Por 5 euros podremos disfrutar de buenísima música. En la sala Blackbird de Santander, en Cantabria, concretamente en la calle Vista Alegre. Actuación de los grupos Coming Soon y Dardem, con posterior fiesta. Una forma. Y escuchamos a Gardem. Seguimos oyendo temas de este grupo andaluz que hacen una música de calidad. En esta ocasión nos quedamos con el tema Para no volverte a ver. Gardem sonarán este sábado en la fiesta de Noche de Rock aniversario. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Cripta de Cine presenta y sin aliento entramos en el anecdotario bizarro con un tema hoy fascinante, el expresionismo alemán en el cine. Después de los sustos que nos ha dado aquí Víctor con sus leyendas urbanas. Bueno, San Vincent Price, que sepas que nosotros, en el único en el que creemos, eres tú. Bueno, y en alguien más. Bueno, yo es que soy un poco descreído. Tú eres una descreída. Yo le admiro, pero de ella tener fe, no sé yo. Bueno, es uno de nuestros iconos pop. Pop, eso que yo, con eso me quedo, sí. ¿Vale? Con eso sí, más convencido hay. Vamos a hacer un repaso de un periodo súper interesante de la historia del cine. Y de la historia del arte en general, yo creo, ¿verdad? Sí. El expresionismo alemán que abarca desde pintura, teatro, hasta el cine. También la literatura. La orientación del cine alemán hacia la escuela expresionista se inició poco antes de la Primera Guerra Mundial, con El estudiante de Praga, en 1913. Film realizado en Alemania por el director danés Stellan Rie. Durante la guerra siguieron produciéndose películas de esta tendencia, entre ellas El Golem, de Paul Werner y Heinrich Gallen, y Homúnculos, en 1916, de Otto Reiner. El 23 de diciembre de 1917 apareció en escena en Berlín la obra teatral de Reinhard Sorge, El mendigo, bajo la dirección de Friedrich Holländer. Este acontecimiento influiría nuevamente en el cine alemán. El expresionismo se propuso una actitud deliberadamente antinaturalista, con escenarios que no imitan a la realidad, sino que reflejan plásticamente los estados anímicos de sus personajes, pues con líneas en diagonal, angulaciones, sombras. Ese estilo se completa con el de la fotografía, la iluminación, la interpretación, sobre todo, muy excesiva, subrayando un dato visual, simbólico o un gesto. El expresionismo fue, en esencia, un movimiento artístico alemán, una herencia de toda una tradición gótica o fantástica en la literatura nacional. El cine llega al expresionismo casi por azar. Un joven poeta que solo escribe textos visionarios, Karl Mayer, acude a un productor con un guion extravagante. Este, como era habitual en Alemania, se los da a su decorador, le da el guion a su decorador, Hermann Bahrn, y este último lee el guion con dos amigos pintores, Walter Reimann y Walter Borich, quienes trabajan en el mismo estudio. Reimann propone realizar el decorado en el estilo expresionista del que es un ferviente admirador, aquí entra en juego la pintura, y construir estructuras en telas pintadas en lugar de usar cartón piedra. Así surge el primer film expresionista, El gabinete del doctor Caligari, en el año 1919, en el que los actores tienen que adaptar sus actitudes y su comportamiento a las contorsiones del decorado. La decoración fuera de lo normal, con sus sesgos y contrastes, realizados en telones pintados, es uno de los elementos básicos y más llamativos del gabinete del doctor Caligari. Las puertas, los pasillos, los salones o la feria ambulante, donde el doctor Caligari muestra los poderes sobrenaturales del sonámbulo Césare, no respondían a una dimensión natural. Bueno, más que sobrenaturales, yo no estoy de acuerdo. Sobrenatural. Yo creo que le da cierto aspecto, sí, incluso fantasmagórico. En el caso del doctor Caligari, ¿eh? Sí, pero yo creo que es una teoría muy científica, aunque en su momento, pues, no, el sonámbulo, la capacidad de, pues, de desarrollar un deseo involuntario en alguien, ¿no? Un poco el mesmerismo. No, sigue, ya para puntualizar. Además, la penumbra constante que se mantiene en todo el film creaba una atmósfera muy especial y sobrecogedora para ambientar el relato mismo, y el maquillaje, otro elemento muy importante. Este maquillaje excesivamente recargado en los maléficos Caligari y Césare eran a su vez otro elemento de innovación. Otro director proveniente del teatro como muchos, Karl-Heinz Martin, realizó Del amanecer hasta la medianoche, trabajo aún más radical que Caligari en cuanto a decoración, penumbra, maquillaje y vestuario de los actores, partiendo de la pieza teatral homónima del dramaturgo expresionista Georg Kaiser, antes hablábamos de la literatura expresionista, tratando con ello de introducir en aquel cine otro sentido de drama y su efecto en cuanto a la formación de narración. Si Caligari es todo un mito, Del amanecer hasta la medianoche desarrolló su propio mito con los años, entre los especialistas e historiadores del cine. La película no encontró público ni distribución en su época y muy pocos la vieron en sesión privada. Luego se dio por perdida. Apareció 40 años después en Japón y solo hasta 1963 fue estrenada en Alemania, donde la crítica, en forma unánime, llamaba la atención sobre su radicalidad en el sentido de profundizar todos los elementos típicos del expresionismo, investigaciones hechas en el Museo de Cine de Frankfurt, que parecen indicar que en realidad esta película se realizó primero que Caligari. La imagen fílmica tiene que hacerse gráfica, dijo Hermann Bahrn, uno de los escenógrafos de Caligari, y en esta frase queda muy bien resumida la intención de aquellos pocos que optaron por este intento de experimentación. Bueno, esta ha sido la introducción al cine expresionista alemán. Yo creo que deberíamos de explicar algunas cosas por si perfilar un poco. Sobre todo que estamos hablando de un periodo de entreguerras prácticamente. Entre la primera y la segunda. Alemania acaba de salir prácticamente de la Primera Guerra Mundial. Europa y bueno, todo el mundo están bastante tocados. Y bueno, pues acabar la guerra, el Kaiser Guillermo II abdica en Alemania y huye a Holanda, así se deshace un poco el gobierno imperial y se proclama la República Alemana, todo entonces está un poco patas arriba. Tenemos que recordar que a comienzos de siglo todas las vanguardias se suceden con una velocidad vertiginosa, o sea, lo mismo el dadaísmo que el impresionismo, todo se va sucediendo muy rápido. Son digamos, movimientos o ismos que no es como podía ser el romanticismo con periodos o el realismo con periodos muy amplios, no. Comienzo de siglo, las vanguardias se suceden muy rápido. Una de estas vanguardias es precisamente de estos ismos, es ese expresionismo alemán, y que yo creo que surge en respuesta, hemos dicho que surge en respuesta un poco en oposición al naturalismo. Estaban un poco cansados de la triste realidad, en definitiva. Claro, porque el naturalismo, claro, el segundo tercio, hablamos del segundo, a partir del segundo tercio del siglo XIX, en oposición al pues un poco a todo el racionalismo y tal, pues aparece el romanticismo, y en oposición a esto aparece con el naturalismo, que es una visión objetiva de todo lo que ocurre. Y entonces, claro, son los propios expresionistas los que en un momento dado quieren romper eso y decir, no, lo que hay que indagar es dentro del propio ser humano y no en lo que nos rodea. Y es a partir de ahí cuando, un poco, y teniendo en cuenta también las condiciones del pueblo alemán, estaba en un pueblo que estaba en reconstrucción prácticamente y que veían el futuro con bastante pesimismo, y eso se aprecia en estas películas. Sí, se ve muy bien reflejado, por ejemplo, en Metrópolis. Metrópolis te ofrece la visión futurista, dicen que es una de las primeras cintas de ciencia ficción, en donde las máquinas sirven al hombre y los trabajadores de las factorías viven en bajo tierra y solamente cuatro privilegiados son los que viven arriba, en el supuesto paraíso. Metrópolis sería ya, estamos hablando de Metrópolis de Fritz Lang. Metrópolis es de los años 20. Ya es de los últimos coletazos de lo que es el cine expresionista, prácticamente ya tiene poco del expresionismo que se ve. Pero en obviamente bebe de las fuentes. Bebe, claro que bebe, como sí. Y bueno, pues vemos ahí, por ejemplo, Futura, que es la androide, ¿no? Que también, pues sí, y siempre hay ese toque como apocalíptico y mesiánico. Sí, es un poco por ese futuro incierto que ve el pueblo alemán tras la guerra. Pues se ve siempre ese intento como de apocalipsis dentro de todas las películas expresionistas, como ocurre con la peste dentro de Nosferatu. Nosferatu que propaga la peste. Claro, entonces siempre hay una visión apocalíptica dentro de todos los filmes expresionistas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la pintura expresionista? Un poquitín, solamente como antecesor del cine, porque la pintura expresionista surgió un poco antes y surge en Alemania. El expresionismo también se llamaba así, pintura expresionista, surge en Alemania en la primera década del siglo XX. Lo que tú decías, como oposición al positivismo materialista imperante en la época, tanto la pintura, la literatura, el cine, en un intento de ofrecer una nueva visión de la sociedad basada en la filosofía de Nietzsche y la renovación del arte basada en la búsqueda subjetiva de lo esencial, atendiendo exclusivamente al sentimiento vital y sin someterse a ninguna regla, porque esto es otra, ¿no? El no someterse a ninguna regla, nada establecido. Por eso era una válvula de escape esta manera de expresarse. Pasa un poco también, beben de las fuentes del romanticismo alemán. Sí, fíjate que yo buscando información sobre el expresionismo alemán, algunas veces recordaba a los prerrafaelitas, por ejemplo, al movimiento prerrafaelita, que también iba en contra del academicismo. Claro, todo de lo realista. Los románticos es la libertad ante todo, ¿no? La libertad de crear, de no tener unas reglas academicistas. Y con los expresionistas pasa exactamente lo mismo, tanto a nivel de pintura como a nivel de cine, de literatura. ¿Mm? Siempre es una visión subjetiva, entonces eso no puede estar amarrado a reglas de construcción, ni de invención, ni de creación. Entonces, pues... Títulos de... Yo creo que hemos hablado precursores. Sí, por eso. Vamos a los títulos. Sí. Vamos a decir algunos, vamos a comentaros algunos títulos dentro del expresionismo alemán, desde eso, desde los precursores hasta ya finalizado, pues finalizada toda esta etapa, que es cerca de los años 30, comenzado los 30. Por ejemplo, quienes anuncian de alguna forma que films anuncian el expresionismo alemán, pues como tú bien has dicho, El estudiante de Praga, de 1913, creo recordar que es El estudiante de Praga. Y donde actúa, pues, es el protagonista del Golem. Del Golem, director del Golem. Y director, tengo por aquí el nombre, pero ahora Wegener. Te lo digo. Paul Wegener, sí. ¿Puede ser? Creo que sí. Sí. Pues ahí aparece ya en El estudiante de Praga. Y sí que se ve, pues, uno de los de las temáticas que luego se va a utilizar también mucho en el expresionismo alemán, que es el doble, la utilización del doble. El estudiante de Praga es un joven que vende su alma al diablo. Y bueno, pues su reflejo, su propio reflejo dentro de un espejo, este reflejo sale, abandona el espejo y acaba convirtiéndose en su peor enemigo. Entonces ese tema del doble acaba siendo muy recurrido también dentro de lo que es el cine expresionista. No tiene nada que ver, pero me recuerda un poco al retrato de Dorian Gray. Sí, salvando bueno, las distancias, sí. Pero tiene ahí su punto lo que tú dices, el doble, ¿no? El reflejo. Cómo sí, se comporta uno y cómo se comporta otro y cómo al final todo lo que pedimos cuando vendemos nuestra alma se vuelve en contra nuestra. Como otra película que es un poco la que cierra ya el cine expresionista, que es Fausto de Murnau, donde vemos también, pues eso, que lo que pedimos al diablo muchas veces... Pues, hay que pagar el precio. Es curioso, bueno, no curioso, es interesante cómo beben de la literatura gótica. Tenemos que reseñar que, bueno, es Alemania. Claro. Entonces, ¿qué menos? Claro. De la literatura gótica y del romanticismo. Goethe, Hoffmann, claro, está muy presente en todo en lo que es la creación expresionista. Seguimos con más títulos. Hemos hablado de los precursores. El Golem, que no el Golem, que es del año 13. El Golem, que según su director, no era una película expresionista. Lo que pasa es que inevitablemente utilizó ciertos toques elementos, porque era lo que había en la época. Claro, se utiliza mucho durante ese comienzo del cine en Alemania lo que es la utilización de ciertos elementos que sí que son expresionistas en películas que no son plenamente expresionistas, como pueden ser el juego de luces, que viene sobre todo del teatro, este claroscuro de luz y sombras, donde la sombra tiene mucha importancia. Hay que recordar la escena de Nosferatu, cuando se ve sobre la pared la imagen de Nosferatu subiendo las escaleras, solamente su sombra. Creo que es de las más famosas. Sí. Entonces, a lo largo de todo el cine expresionista sí que vemos este elemento de sombras que funciona mucho. También las actuaciones. Que recordar que en aquella época tampoco había ni plano secuencia, ni ángulo, ni nada. Era cámara fija. Y las actuaciones de los actores tenía que ser, eso, muy expresivas. Pero en el expresionismo alemán todavía más histriónicas. Sí. Hoy en día es una interpretación bastante afectada. Sí, hoy en día con la distancia que nos da el tiempo, pues a veces incluso te hace cierta gracia algún que otro alguna que otra mueca. Se había que representar la ira, la tristeza, era todo, el llanto, sí. Vamos, bastante afectado todo. Totalmente elevado, ¿no? Sí. El maquillaje también, cómo se marcaban los ojos y los labios. Los ojos llamaban mucho la atención. Obviamente es la parte de la cara que transmite mayor expresividad. Entonces, a mí me gusta recalcar ese tono teatral del cine expresionista alemán. Eran auténticos decorados teatrales. Obviamente, se acababa de crear el cine prácticamente. Llevaba muy pocos años. Sí, pero hay que recordar, por ejemplo, en el momento ya en el que surge el gabinete del doctor Caligari, estaríamos hablando de 1919, que es un poco el que marca el inicio y casi la cumbre del gran cine expresionista en todo, con todos los elementos que conlleva el cine expresionista. Ya existe un cine dentro de Alemania, lo que pasa es que es un cine prácticamente casi pornográfico lo que produce Alemania en esta época, recién salido de la guerra, es con unas connotaciones sexuales muy fuertes, rayando lo pornográfico, y que eran las películas que consumían de forma masiva las clases más castigadas de Alemania. Entonces el gabinete del doctor Caligari crea lo que es un cine plenamente artístico, ya no el de consumo o el cine también que hubo en su momento, como ha habido en casi todas las épocas de dictaduras, de propaganda política, que lo hubo también. Entonces ya no solamente marca la cima del expresionismo alemán el gabinete del doctor Caligari, sino que marca también el inicio un poco del cine artístico en Alemania en esta época. A continuación del gabinete del doctor Caligari llegó Nosferatu el vampiro. Obviamente no vamos a tocar todos los títulos porque no nos daría tiempo. Nosferatu el vampiro es del año 21-22. 22. Y tiene toda una leyenda atrás de sí. Nosferatu se estrenó en marzo de 1922 en Berlín, específicamente en el zoológico de la ciudad. Bien, bien. Pero antes de eso, la censura hizo su aparición, ya que no le gustaba lo macabro de algunas muertes representadas, sufriendo cortes por ello y hasta una reedición. Además, en algunas copias los actores cambiaron sus nombres, y ahí entra la leyenda de Max Schreck. Pasó a llamarse... En alemán quiere decir miedo, ¿no? Pues no lo sé. Quien sepa alemán, que nos lo mande al correo electrónico de Proyecto Terror, @yahoo.es. Bueno, creo que a Max Schreck le llamaron Furch Wolkampf, algo así, lo que contribuyó a enredar aún más las cosas en torno a la identidad del actor principal. Este fue el motivo por el que Max Schreck nunca llegase a convertirse en una gran estrella, es lo que se rumorea. Sí, que se dice eso, ¿no? Que era un vampiro realmente. Sí, se llegó a decir que era un vampiro realmente. Que solamente aparecía en el plató por las noches para grabar sus escenas, que no necesitaba maquillaje, que nunca se le vio en una sesión de maquillaje, que él era Eso no me lo termino de creer, bueno, porque también se hablaba de Max Schreck como un actor de teatro bastante también curtido. Pero bueno, en fin, forma parte de la leyenda de Nosferatu. Tenemos que recomendar a nuestros oyentes que alquilen una película, La sombra del vampiro, que es del año 2000. Y ahí se cuentan precisamente El rodaje de Nosferatu, Murnau y toda su troupe. Que es una troupe de freaks. Entre los drogadictos y demás, pues aquello era una verbena. La gente que esté interesada en ver cómo podía ser el rodaje de Nosferatu, pues desde luego tiene que recurrir a La sombra del vampiro. La sombra del vampiro, que está interpretada en el papel de Murnau, lo hace John Malkovich. Y luego el papel de Max Schreck lo interpreta Willem Dafoe, que estuvo nominado al Oscar por esta interpretación. Sí. Lo hace maravillosamente. Nosferatu tuvo también, no solamente ya los problemas que has comentado, sino tuvo un problema también bastante fuerte que llevó a las retiradas de las copias, y afortunadamente se conservó una copia, que es la que ha llegado a nosotros, porque aquí ya no era el Conde Drácula, era el Conde Orlok, para evitar el pago de derechos de autor a Bram Stoker. La viuda de Bram Stoker, al enterarse de la producción de la película, lo demanda a Murnau, gana el juicio y se pide la retirada y la quema de todas las copias que existieran de Nosferatu. Como digo, afortunadamente se conservó alguna copia de la que se han podido luego reeditar cosas y que nos haya llegado esta obra maestra a nuestras manos. Creo que además lo que tuvieron que pagarle a la viuda de Stoker fue una cantidad bastante importante de dinero, que para la época, hizo bastante pupa los estudios UFA, creo recordar, y estuvieron a punto de entrar en la quiebra. Nada, que la señora no se andaba con chiquitas. No, pero bueno, Murnau se fue haciendo grande. Sí. Y llegó al punto llamarle el propio Hollywood para que dirigiera sus películas allí. Sí, porque Nosferatu fue la última película que rodó en Europa. Sí. Después ya sí, fue llamado por Hollywood y aceptó. Y rodó unas cuantas películas más. Lo tengo por aquí. Hasta que murió prematuramente. ¿Cómo murió? Ay, el pobre, pues es que a veces pues da un poco de corte y de pudor decir estas cosas, pero a bueno. A ti no. A mí no, la verdad. Muere trágicamente en un accidente de tráfico en Estados Unidos. Y bueno, pues no es una leyenda negra, es una realidad. Muere en el accidente de tráfico con una especie como de sirviente, de ayudante filipino que él tenía y... Que era algo más que un sirviente. Era algo más porque en el momento en que tienen el accidente descubren luego con los cadáveres que lo que estaban haciendo era pues practicando mientras conducían sexo oral. Entonces, claro. Las pues, consecuencias de jugar con fuego. Se intentó callar durante mucho tiempo, pues esta muerte un poco indigna de Murnau. Pero bueno, ahí está, ahí quedó, y bueno, pues es un guiño, ¿no? Yo quiero rectificar, Nosferatu no fue la última película que hizo en Europa. Hizo dos más, Tartufo, o El Hipócrita, Tartufo. Y Fausto. Es verdad, Fausto también. Después de estas, sí que se fue a Hollywood con Carl Mayer, su guionista. Uh-huh. Y ahí es cuando la Fox, bueno, pues le puso el dinero encima de la mesa, y hizo Amanecer, los Cuatro Diablos... que está, es una historia centrada en el ambiente circense. Después rodaría Tabú, que está rodada en los mares del sur. Creo que incluso él se sacó el permiso para tripular barcos, para llevar barcos, y lo rodó en los mares del sur. Como bien has dicho, murió el 11 de marzo de 1931, cerca de Santa Bárbara. Exacto, en Santa Bárbara. Y te cuento una cosa. Greta Garbo atesoró durante largo tiempo la máscara mortuoria de Murnau, el hombre que había vivido tan aislado como ella. Bueno. Los restos de Murnau descansan en el mausoleo familiar del cementerio de Standorf, cerca de Berlín. Y se dijo de él, mira, aquí tengo unas palabras de un amigo de él, que era la imagen de un gentleman con una desconocida segunda identidad, sorprendentemente flemático, reservado como un inglés, extra dry, un artista sincero, a menudo cerrado sobre sí mismo y por momentos inabordable, que se ponía a sí mismo las mayores exigencias y mostraba en el trabajo a menudo también un humor chispeante y sorprendentemente un travieso carácter juvenil. Maravillosa descripción de Murnau, desde luego. Pues bueno, abandonado Murnau, tenemos otro gran director, ¿no? Si hablamos del expresionismo alemán, y en este caso, pues hemos hablado del director de Wiene, que es el de. A ver, el director de. El doctor Galigari. Ah, espérate. ¡Qué flash! Y vamos, que yo creo que. Te refieres a Fritz Lang. ¿Quieres Fritz hablar Lang. Ahora de Fritz Lang? Bueno, un lapsus que hemos tenido aquí. Sí, estamos rodeados de papeles. Sí. Bueno, Fritz Lang, que nació en Viena en 1890 y murió en Hollywood, al igual que Murnau, pero unos cuantos añitos después, en el 76, no hace tanto. Uh-huh. Fritz Lang, durante su juventud, realizó estudios de arquitectura, complaciendo así la voluntad paterna, pero más tarde se inclinó pues hacia la pintura, vocación que le llevó a abordar el hogar, a abandonar el hogar familiar y a emprender una serie de largos viajes. En el 14, con motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial, reseñamos una vez más que las guerras marcaron muchísimo tanto el cine como a sus directores. Pues bueno, una vez estallada la Primera Guerra Mundial, Fritz Lang regresó a Austria, se enroló en el ejército y cayó herido. Fue en el hospital militar donde conoció al director de cine Joe May, al que mostró sus dibujos y algunos de sus relatos. Este no dudó en contratarle como guionista. El primer título de Lang que se llevó a la pantalla fue... Oh, Dios mío. Título en alemán. No os lo puedo leer porque no sé alemán. Die Hostel in Eccentric Club. Algo así. Obra dirigida por May, este amigo suyo, en 1917. Esta película actualmente está desaparecida. Uh-huh. El resultado desilusionó bastante a Fritz Lang, y a partir de ese momento pues decidió dirigir él mismo sus ideas. La primera de ellas que se conserva es Die Spinnen, en 1919, en la que descubrió su desarrollado sentido volumétrico para la composición de imágenes y su sensible talento dramático para el relato. Durante aquella época rodó obras maestras como las dos partes del Dr. Mabuse, uh-huh. Las dos partes de los Nibelungos. Sí, el doctor Mabuse, el jugador, primera parte, que uh-huh. tuvo que ser recortada pues por problemas y tal, de que podría censurar alguna cosa. Nos vemos a un doctor que un poco intriga a través de la hipnosis y tal, pues para que la gente cometa un poco lo que hacía Caligari con César, inducir, hacer cosas a la gente a través pues de pues la psiquiatría, el psicoanálisis, la hipnosis incluso. Manipuladores de mentes. Sí, exacto. Y la segunda parte, que fue el testamento del doctor Mabuse. Que hace poco la pasaron en la Filmoteca de Cantabria. Pudieron verla, sí. Bueno, pues nos habíamos quedado en las dos partes de los Nibelungos, que son Sigfrido y la venganza de Crimilda. La muerte de Sigfrido y la venganza de Crimilda. Y ya después vendrían Metrópolis, La mujer en la luna, y M, el vampiro de Düsseldorf. Que está ya, digamos, estaría fuera ya de lo que es el expresionismo. Es cine sonoro. Sí. Y protagonizado por Peter Lorre, este film. Pero es una maravilla, a mí me gustó mucho. Sí, no, es una maravilla, totalmente. Pero sí que Friesland, como Murnau en un momento dado, pone en punto y final a lo que es la corriente expresionista, uno con Metrópolis y el otro con Fausto. Luego el resto de su producción ya deja, ya se han abandonado muchas de las cosas, de las técnicas del expresionismo, a pesar de que otras perduran, como es el juego de luces, que hemos dicho, ¿no? Luz y sombra va a permanecer mucho tiempo, pero luego se abandona mucha de la técnica expresionista. Hay una película de Fritz Lang que sí que me gustaría mentar, que son Las tres luces. Las tres luces también del 21, de 1921, en el que una pareja y tal se encuentra con un ser un poco extraño. Es su novio, en el periodo de luna de miel. Su amante desaparece, su amor desaparece, y ella pues intenta indagar dónde se encuentra, descubriendo que este personaje extraño, que es nada más y nada menos que la muerte. Y la muerte le propone el hecho de poder devolverle del mundo de los muertos a su marido, siempre y cuando consiga evitar tres muertes en tres épocas diferentes. Que es una cosa que tiene mucho que ver también con una de las cosas que tienen en común los expresionistas, que es ese amor que tenían también los románticos por las épocas antiguas, especialmente la Edad Media, como vemos en el Golem, que pintores expresionistas recrearon todo un gueto de Praga medieval. Si te parece, voy a terminar la biografía de Fritz Lang, porque ya nos queda muy poco tiempo de Proyecto Terror, y hacemos una cosa. Continuamos el domingo que viene con expresionismo alemán, porque esto da para largo y tendido, nos quedan muchas películas de las que hablar. Entonces vamos a cerrar Proyecto Terror terminando con la biografía de Fritz Lang, y emplazamos a todos nuestros oyentes al domingo que viene para seguir descubriendo más cosas de esta corriente. Bueno, me había quedado en el año 1933, en el cual Fritz Lang huyó de la Alemania de Hitler y buscó refugio en París. Atrás dejó a su esposa, Thea von Harbou, guionista de cine que le había ayudado en la confección de algunas películas, pero que se había adscrito activamente al movimiento nazi. Hay gente muy rara por ahí, ¿eh? Bueno, pasó mucho en la Alemania. Sí. Una vez en la capital francesa, Lang rodó la obra teatral de Ferenc Molnár, Lilom, en el 34, sin cosechar demasiado éxito. Pasados dos años consiguió trasladarse a los Estados Unidos, donde firmó una serie de contratos con la Metro-Goldwyn-Mayer. Su etapa americana también dio grandes obras a la cinematografía, en esta ocasión cargadas de crítica social y reflexiones sobre el individuo y la justicia. El expresionismo alemán ya había pasado y entró en otra temática. De entre estas cabe destacar Furia, Solo se vive una vez, La venganza de Frank James, La mujer del cuadro, Mientras Nueva York duerme y Más allá de la duda. Los criterios comerciales impuestos a Lang durante el rodaje de estas dos últimas películas incitaron al artista a abandonar los Estados Unidos en busca de mayor libertad creativa, pues que no encontraba su sitio. Una compañía alemana, volvió a su país, le produjo dos filmes en la India. El dinero era alemán, pero tuvo que ir a rodar a la India. El tigre de Snapur y La tumba india, en el 59. Esta sería su última película. Una de sus últimas. En el 61 dirigió esta, sí, la última, Los crímenes del doctor Mabuse. La pérdida de la vista le impidió seguir trabajando y, bueno, su ingente obra abarca todos los géneros excepto la comedia. Yo creo que como punto final a Proyecto Terror de hoy está muy bien. Así dejamos a nuestros oyentes con ganas de más. Y la semana que viene hablaremos mucho, mucho más de un montón de películas que se nos han quedado en el tintero, pero que por falta de tiempo pues no podemos tocar. Analizaremos un poco más la figura del doctor Mabuse como figura importante, que luego no solamente del expresionismo, sino que luego muchos cineastas han vuelto a recuperar en sus películas. Hablaremos incluso de alguna película más, ¿no? Como pues puede ser El hombre de las figuras de cera, los Nibelungos, Tartufo, Fausto, uh-huh. ¿Mm? Y también hablaremos de cómo esta corriente tuvo su poder de no su poder, pero cómo influyó, de qué manera influyó en el cine actual, sobre todo en el cine de ciencia ficción. Uh-huh. Hablamos de Blade Runner, Matrix y unas cuantas películas más. La semana que viene desarrollaremos un poco más cuáles son las características propias del expresionismo alemán, con sus decorados, sus juegos de luces, sus uh-huh. personajes. Y bueno, pues lo dicho, hablaremos de personajes. Muy bien, la segunda parte del expresionismo alemán. La última, que si no tendemos a aburrirnos. De momento última, sí. Hemos intentado en la semana pasada hacer un breve repaso por lo que fue el expresionismo alemán y hoy quizá nos paremos un poco más en ciertas obras, en ciertas uh-huh. películas, en ciertos directores y también, ¿por qué no?, en ciertos actores. Habíamos comentado la semana pasada, uh-huh. bueno, pues un poco eso, el nacimiento. El contexto en el que surge. El contexto en el que surge entre las dos guerras. Uh-huh. La época era una época de depresión en Alemania. Se puede considerar que es desde el 19 hasta el 26. Sí, ¿no? Por tras, ahí más o menos. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial. En el cual la gente... Había una gran diferencia entre la pobreza, los pobres y los ricos. Es decir, había uh-huh. muchas personas en la miseria y había cuatro ricos. Bueno, no sé. Hombre, quizá no se salir... diferencie... al día de hoy. No, hombre, solamente que los pobres, pues me imagino que después de una Primera Guerra Mundial estarían un poquito más pobres. Sí. Los ricos posiblemente también, pero bueno, en muchos casos pues se notaría mínimamente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí era un periodo de bastante crisis. Entonces en toda esta escena surgió un movimiento, el expresionismo, tanto uh-huh. habíamos hablado que tanto en cine, teatro, pintura, uh-huh. sobre todo en la pintura, que influyó notablemente en el cine. Recordemos un poquitín que el cine llega al expresionismo pues casi por azar. Un joven poeta llamado Karl Mayer acude a un productor con un guión. Este guión era el gabinete del doctor Caligari. Este productor, como era habitual en Alemania, se lo da a su decorador, Hermann Bang. Y este último lo lee con dos amigos pintores, Walter Reimann y Walter Borig, quienes trabajan en el mismo estudio. Bueno, hay que decir que este productor pertenecía a los estudios UFA, creo recordar, y que es donde surgió todo el cine expresionista alemán. Uh-huh. Reimann propone realizar el decorado en el estilo expresionista, del que es un ferviente admirador, y construir estructuras en telas pintadas en lugar de usar cartón piedra. Así es uh-huh. como, digamos, surgió la primera gran obra del gabinete del expresionismo, que es el gabinete del doctor Caligari. Posiblemente no una de las más grandes, sino la cumbre de... La cumbre, bueno, para mí hay alguna más que fue posterior, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que reúne todas las características de lo que es el expresionismo alemán, por eso digo la cumbre, no que sea la más grande, pero sí la que reúne de alguna forma todas las características que definen lo que el movimiento pues, expresionista. Porque hubo un previo a este surgimiento, hablamos del Estudiante de Praga, uh-huh. de El Golem que tuvo unas cuantas versiones posteriores, la primera fue en 1915. Que está desaparecida. Que está uh-huh. desaparecida, sí. Ay, tengo yo por ahí una anécdota, a ver si la encuentro luego. Tengo aquí delante unos fascículos de la enciclopedia que en su día hizo Trench y Mois para el periódico, no me acuerdo, creo que era para la ABC. Esto es de hace unos cuantos años, en donde habla de una cosa que pasó con una película de estas expresionistas. A ver si lo encuentro y luego os lo cuento. Bueno, pues el Golem, que lo que hablábamos, la versión de 1915 está desaparecida, uh-huh. pero luego Paul Wegener, codirigiendo con Carl Besse, hizo otra en 1920 y luego otra posterior ya en los años 30, ¿no? Creo que uh-huh. se hizo en los años 30. Bueno, digamos que sí, que el gabinete del doctor Caligari, que es del año 19, de Robert Wiene, pues eso, es la cumbre del expresionismo alemán. Además, un acierto que tuvo el director sobre el guion original fue el meter un prólogo y un epílogo a la obra de Caligari. Sí. Para hacerlo todo como una, pues digamos que un sueño un tanto febril de la persona que se encuentra dentro del psiquiátrico, que es el personaje principal. que eso no estaba en el guion original, y sí que fue el propio director el que quiso, partiendo un poco de los preceptos del expresionismo, ahondar un poco en lo que era la psique de una persona enferma mental. Tengo aquí una breve reseña de esta enciclopedia que en su día hizo Terence Moyes, y os la voy a leer, es muy breve. El gran Terence, que hay que lavarse la boca. Hace un par de semanas o tres, en el programa de Buscando el Norte de nuestro amigo Pedro Bárcena, hice también una breve reseña sobre Mujercísimas, muy divertida, sacando unos extractos del libro y recomendándolo a la gente, porque es un libro muy divertido. La trilogía entera. La trilogía, eso te iba a decir. La trilogía entera es imprescindible. ¿Cuál es el orden? ¿Garras de Astracán? Garras de Astracán el primero, Mujercísimas el segundo, y ¿el tercero? Chulas y Famosas es el tercero. Pero en el primero, anda, que ese... ¿Ese has leído el primero? No, he leído no. Solamente Mujercísima. Pues tienes que leer Garras de Astracán, porque tiene un Belén viviente. Sí. Hay escenas que son grandiosas, pero el Belén viviente hecho las travestis, que alquilan un niño y el niño se les muere de frío, bueno, no tiene ahí... precio. Bueno, que nos desviamos un poco, pero está sí, muy bien. Recomendamos más libros, la trilogía de Terence Moyes. Recomendamos todo lo de Terence. Absolutamente. Bueno, pues aquí dice Visión política de Caligari, en esta enciclopedia. El argumento fue imaginado por el poeta checo Hans Janowicz y por el austríaco Karl Mayer, y según escribe Krakauer, estuvo inspirado por un caso de criminalidad sexual acaecido en Hamburgo. La secreta idea de los guionistas era denunciar a través de esta parábola fantástica la criminal actuación del Estado alemán, que utilizó a sus súbditos durante la guerra como el satánico Caligari a su subordinado Césare. El director Vein tomó el guión y, a pesar de las protestas de sus autores, añadió dos nuevas escenas, que antes tú comentabas, una al principio y otra al final, que transformaron radicalmente el sentido de la narración, pues se convirtió en el relato imaginario de un loco que cree ver en el bondadoso director del manicomio en el que se halla... al temible doctor Caligari. Con ello también se derrumbó el sentido de protesta política de la obra, que, todo hay que decirlo, era de un hermetismo de nada fácil interpretación. O sea, ¿cómo se transformó con un prólogo y un epílogo, por así decirlo? ¿Cómo se transformó esa obra? Sí, porque teníamos un poco la idea, es Caligari, el director de un... el Bedlam londinense, un psiquiátrico, en donde él obsesionado con el estudio de tratados de sonambulismo, como medievales, pues ve la ocasión de poder seguir sus investigaciones cuando entra Césare dentro de la clínica. Perdona, mental. ¿Sonambulismo y quizá también mesmerismo? Y también mesmerismo, posiblemente, sí, yo porque creo yo que creo sí, que ¿verdad? En este periodo ya... está ahí muy ligado en la fina línea que separa la vida de entre la muerte. La ciencia y la superstición, sí, está ahí. Entonces, pues, con la entrada en la clínica de Césare, Caligari ve la oportunidad de poder estudiar el caso de sonambulismo, pues, en una primera persona. Y entonces, pues, de alguna forma comienza a investigar con Césare, de tal forma que él puede, en estos estados de un tanto de sonambulismo, que tiene que ver con la hipnosis, con el mesmerismo, puede controlar pues, las acciones de Césare, llevando, pues, a cometer una serie de asesinatos. Y esto era un poco la idea central del relato que de escribió Karl Mayer, sí. Claro, a lo que luego ya hemos dicho que se añadió, pues, ese comienzo donde el protagonista está dentro de la residencia narrándole algo a un señor en un banco, un caballero, y está narrando por la historia, ¿sí? Para luego terminar, pues, dándonos esa visión de que realmente es todo un poco, pues... una fantasía, una ¿no? fantasía de una mente febril, exacto, de una mente enferma. Césare. Y bueno, pues eso fue un poco producto, como hemos dicho, del director, que, como dijimos la semana pasada, un poco en respuesta al naturalismo, pues ellos lo que querían con el teatro o el cine o el arte expresionista, querían ahondar más en los sentimientos subjetivos del individuo, y yo creo que además, más que en la visión de la realidad. Sí, yo creo que además hacer algo totalmente espontáneo. Los decorados que utilizaban... eran representativos de la pintura expresionista, pero también querían exaltar un poquitín eso, ir en contra del racionalismo que había y realmente dar rienda suelta a la pasión que había en aquellos momentos. A la pasión me refiero a la desesperación incluso, ¿no?, que había en aquellos momentos en aquella época. Entonces, llevado a extremos casi del paroxismo, porque a veces, sobre todo, la actuación del personaje de César, que es el actor, lo tengo por aquí apuntado, Conrad Veidt, pues es exageradísima. Pero yo creo que era una especie de desahogo para los momentos en que estaba pasando Alemania y, bueno, el mundo entero. Uh-huh. Hay que decir que los artistas expresionistas, tanto del cine, del teatro, de la pintura, fueron perseguidos por el régimen nazi. Uh-huh. Y bueno, pues la mayor parte de ellos tuvieron que exiliarse, como fue el caso de Murnau, como fue el caso de Fritz Lang. Que Fritz Lang es curioso, porque Fritz Lang, durante la primera etapa de su carrera, trabajó mano a mano con Thea von Harburg, que era su mujer. Pero con la victoria del régimen nazi, pues su mujer se unió al movimiento y ahí se separaron y él tuvo que emigrar a Estados Unidos y ya se quedó en Alemania. Bueno, hubo muchos intelectuales en un principio que en Alemania que sí se unieron al régimen. En un comienzo, cuando posiblemente veían en el régimen pues un resurgir del pueblo germano. Ahí tenemos a Leni Riefenstahl. Uh-huh. Y a muchos, muchos, ¿sabes? Como Thomas Mann también, pero que luego se van desligando del régimen, sí. Una vez ven a lo que está yendo esa idea, ¿no? De hecho, Emil Jennings, que trabajó en tres películas de las más grandes de Murnau y también trabajó en El hombre de las figuras de cera, pues estuvo yendo y viniendo desde Alemania a Estados Unidos. Al final terminó su carrera cinematográfica en Alemania, fue galardonado varias veces como actor, pero bueno, nunca se supo muy bien cuáles eran sus ideas políticas, si es que las tenía. Digamos que él estaba a un lado y al otro del charco, trabajaba aquí y allá. Consiguió mucho reconocimiento en Estados Unidos, trabajó con Ernest Lubitsch también en Estados Unidos, y bueno, lo que tú decías, ¿no?, se adaptaban a la situación. Yo creo que es que en un periodo tan difícil como era este, yo creo que había que saber un poco nadar y guardar la ropa. Sí. Bueno, pues Karl Meyer, en otro apartado de la enciclopedia de Terence Moyes, hablan de él como uno de los grandes dentro del expresionismo alemán, aunque no fuese un director. Karl Meyer nació en 1894 y murió en 1944, tuvo una corta vida, 50 años. El gran maestro de fotografía Karl Freud, que es otro grande del expresionismo, trabajó también con muchos directores, declaró en cierta ocasión: Karl Meyer es el único escritor 100% de cine que he conocido. En sus manos un guión ya es una película. En realidad, la maestría de Meyer, nunca discutida, fue más lejos de sus propias responsabilidades como creador al engendrar las dos grandes corrientes del cine alemán. Con el guión del gabinete del doctor Caligari se inventó el expresionismo. Con el de las películas de Lupowick y el último, de Murnau, inventó la tendencia psicológica y el realismo que caracteriza a la segunda etapa del cine de la República de Weimar. O sea, del cine alemán de aquella época. Yo creo que es importante resaltar a este personaje, Karl Meyer. De hecho, Murnau, cuando emigró a Estados Unidos, se la llevó con él y trabajó mucho, mucho con Murnau en algunas películas como... Es que trabajar con Murnau debía ser muy divertido. Sí, no, bueno, con Murnau y con Fritz Lang también trabajó Metrópolis. A él debemos esas imágenes de Metrópolis, esa fotografía. Y bueno, vamos a hacer un poquitín de repaso de las películas más representativas del expresionismo alemán. Yo creo que el gabinete de Doctor Caligari ya podemos darlo porque todo el mundo ya sabe más o menos. Es la obra, además, yo creo, una de las más conocidas, ¿verdad? Y yo creo que de las imprescindibles para cualquiera que quiera entrar en un poco en el movimiento del expresionismo alemán, conocerlo, yo creo que es imprescindible. Tenemos que decir que hay que aprovechar que Divisa Ediciones está lanzando ahora mismo en DVD lo que es la colección Los Orígenes del Cine. Uh-huh. Que está muy bien y tenemos desde el cine expresionista alemán, uh-huh, cine mudo tipo El maquinista de la General con Buster Keaton hasta los años, sí, mediados de los años 30 más o menos, que es una buena colección. Yo tengo en casa, que nos la tenemos que pasar, ¿verdad, Lorenzo? Uh-huh. Tenemos por ver el Doctor Mabuse. Las dos partes del doctor Mabuse, que nos ha dejado nuestro amigo José Luis, al cual desde aquí pues mandamos un saludo. Y yo he empezado a verla un poquitín. Es una película muy larga, pero tiene una pinta estupenda. Y la presentación en DVD está muy bien, o sea que os lo recomendamos. Pues vamos allá. Está, bueno, habíamos dicho El gabinete del doctor Caligari, que es del año 19, de Robert Wien. Uh-huh. Está Nosferatu, el famoso Nosferatu. Del 22. Del 22, que es de Murnau. Nosferatu, el vampiro. Pero que en el original se titula Nosferatu, una sinfonía de horror. Sí. ¿Contamos un poquitín la historia que precedió a Nosferatu? Yo creo que hemos hablado un poco la semana pasada, pero bueno, podemos perfilar rápidamente y tal. La viuda de Bram Stoker se negó a ceder los derechos de autor a Murnau para hacer esta nueva versión. Yo es que creo que de hecho igual Murnau no debía de pedirlos. Sí, sí los pidió. ¿Los pidió? Sí los pidió, creo que sí los pidió y ella se negó. Entonces, ¿qué hicieron? O los pidió o indagó un poquitín cuáles podrían ser las... ¿qué ocurriría en caso de hacer esta nueva versión? Bueno, el caso es que Murnau cambió nombres, ya no se llamaba Drácula, el vampiro era Nosferatu, el doctor Van Helsing ya no era el doctor Van Helsing, bueno, cambió era nombres. Era el conde Orlok, ¿no? Era el conde Orlok. Sí, Nosferatu era el conde Orlok. Cambió nombres, pero la historia es muy parecida. Básicamente la misma. A pesar de haber cambiado esos nombres, la viuda de Bram Stoker se querelló. Ay, qué va para ella. Ganó la querella. Claro. Y quiso que el original se destruyese. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que Murnau tenía por costumbre grabar, en sus rodajes grababa con varias cámaras a la vez desde distintos ángulos. Eso le permitía, pues bueno, luego en la sala de montaje el hacer sus composiciones y así tener varias copias ya al tiempo, porque claro, hay que recordar que era el año 22 y las cosas no iban tan deprisa como ahora. Entonces, como grababa con varias cámaras, luego hacía las composiciones de las películas y a continuación las distribuía. ¿Qué ocurrió? Que el original, pues posiblemente sí fuese destruido, pero copias pues ya habían sido distribuidas por Europa, incluso creo que llegaron a América. Con lo cual, pues la viuda de Bram Stoker sí destruyó el original, pero se quedó con las ganas de destruir todas las películas que existían de Nosferatu, una sinfonía de horror. Pues nosotros nos alegramos mucho de que quedaran copias de esta maravilla de película. Ya lo creo. Seguimos. El doctor Mabuse, que acabamos de hablar de ella. Friesland. Aunque en el 21 Friesland saca también otro peliculón, Las tres luces. Maravillosa. Ya nos hablamos. La van a dejar también, nos la van a dejar. De ella la semana pasada también. Y el doctor Mabuse, bueno, es una larga saga. Digo larga porque las dos primeras, quiero recordar que son 116 minutos una y 120 y tantos minutos la otra. Bueno, las dos, el doctor Mabuse se compone del jugador y el doctor Mabuse, pero las dos son la misma película. Son la misma película. Es la misma historia. Lo que se conoce como el doctor Mabuse. Efectivamente. También tenemos los Nibelungos, que también son dos partes. La muerte de Siegfriedo y la venganza de Grimilda, que es de Fritz Lang. En donde ya yo creo que tocaba un poco pues este ciclo de la épica germana, ¿no? Que es los Nibelungos, que luego pues también, pues bueno, anteriormente Wagner había llevado estas grandes óperas del Anillo de los Nibelungos, y yo creo que ya un director tocaba llevar al cine pues esta gesta, ¿no? Estupenda. Germana. Y sí, pues aquí pues seguimos viendo pues el buen hacer, desde luego. El hombre de las figuras de cera es del año 24, de Paul Leni. Tenemos también Las manos de Orlac. Estas quizás son las menos conocidas, del mismo año, de Robert Wien, del director del gabinete del doctor Caligari. El último, del 24 también, que es de Murnau. Seguimos con Murnau. Al año siguiente hizo Tartufo, también titulada El hipócrita. Fausto, que yo esa no la he visto. Jo, pues eso es una superproducción de la época. Y llegamos a Metrópolis. Que serían estas dos ya las que marcan un poco el... Ya la recta final. El fin ya de lo que es el expresionismo marcado por Metrópolis y por el Fausto de Murnau. La fotografía de Metrópolis, como bien os comentaba antes, corrió a cargo de Carl Freud. Y a mí me encanta Metrópolis, la estética. Me gusta mucho, me recuerda a la Bauhaus, la corriente de la Bauhaus. Mezcla ahí un poco Bauhaus, Art Deco, también toma de la estética rusa, aquellos carteles, el constructivismo ruso que lo llamaron. Y a mí me encanta esta película. Sí, aparte de que ya se puede ver como una obra de ciencia ficción, se puede hablar también de lo que es una crítica política y social que encontramos en Metrópolis. Yo creo que Metrópolis entronca un poco con lo que es el cine de la utopía, ¿no? Que luego, más adelante, pues vamos a ver tanto como 1984, todas estas películas. Pues yo creo que Metrópolis entronca un poco también ahí con problemática social. Bueno, sigues escuchando Proyecto Terror en Hoy Radio. Ya estamos en la recta final de nuestro programa. Más que final. Sí, finalísimo. Sí. Bueno, pues seguimos hablando del expresionismo alemán. Nos habíamos quedado en el Doctor Mabuse, que es de una película de Fritz Lang, pero quiero hacer una breve reseña de Thea von Harbour, su mujer. ¿La mujer del Doctor Mabuse? No, la mujer de Fritz Lang. Vale. Desde 1920 a 1933, Lang hizo todas sus películas en estrecha colaboración con Thea von Harbour, que era escritora. Se convirtió en su esposa en 1922. Nacida en Tauperlitz, cerca de la frontera con Checoslovaquia, Thea fue un sorprendente caso de vocación literaria y teatral desde su infancia. Empezó muy pronto publicando cuentos en un periódico local y en 1913 debuta como dama joven en un teatro de Düsseldorf. También muy joven se casó con el actor Rudolf Klein Rogge, de quien se divorciaría para contraer matrimonio con Lang. Escritora de intensa actividad y bastante éxito comercial, participó también activamente en la agitada política de su tiempo, ya por medio de la escritura panfletaria, ya con intervenciones personales. No fue menos intensa su actividad como guionista, primero para Joe May, después para la UFA y finalmente para el Tercer Reich. Colaboró con directores fundamentales como May, Murnau y Dreyer, pero fue en los títulos básicos de Lang donde su influjo se deja sentir con mayor fuerza y no siempre beneficiosamente. De hecho, su tendencia al discurso ético-político es la parte más débil de sus guiones, no siempre acertados desde el punto de vista de la construcción cinematográfica. Aquí, según vamos palabras de Terence Moyes, pues pone el ejemplo de las tres luces. Y fracasados de manera estentórea al abordar la utopía social, en el caso de Metrópolis. Sin embargo, su trabajo no siempre ha recibido críticas adversas de la posteridad. Así, Michael Toteberg ha escrito: disponía de un talento extraordinario para traducir una acción al lenguaje de las imágenes, porque conocía a fondo las posibilidades de la técnica. En cambio, para W. Grenfe, las formulaciones desgastadas y las ficciones estereotipadas de la Harbour constituyen rudimentos de lenguaje completamente vacíos, solamente puntos de partida visual, bases sobre las cuales Lang avanza hacia ámbitos situados más allá de las palabras y la conciencia. Como militante del Partido Nacional Sindicalista, en el que se inscribió en 1930, Thea von Harbour llegó a ocupar un lugar de gran relevancia en la cinematografía del Tercer Reich, y se dice que ella misma quien concertó la famosa entrevista de Lang con Goebbels, que dio como resultado la rápida huida del primero a Francia. Vamos, Fritz Lang tenía al enemigo en casa, ¿eh? En cualquier caso, fue el final de la relación de Lang con von Harbour. En adelante, ella continuó colaborando estrechamente con el régimen nazi e incluso dirigió dos films en 1930. El tribunal de Nuremberg la condenó a no trabajar para el cine alemán en el periodo de 1945 a 1950. Si bien antes de su muerte todavía consiguió colocar dos guiones, me río un poco con eso de consiguió colocar, porque supongo que tendría algún tipo de enchufe, consiguió colocar dos guiones. Una de las películas, Doctor Hall, de 1951, se estrenó en España dos años después. Bueno, pues este es el personaje, Thea von Harbour. Es que me ha llamado poderosamente la atención, pues eso, ¿no? Que colaboró tan estrechamente con su marido para luego, pues mandarle al otro lado del charco, porque si no, ella no le iba a ayudar con los nazis. Bien, nos habíamos quedado con el Doctor Mabuse. El éxito internacional de Las Tres Luces, que antes comentábamos, película que no hemos visto, pero que veremos próximamente, aumentaría la cotización de Lang. Al mismo tiempo, un importante movimiento financiero favoreció que en adelante pudiese trabajar con mayor amplitud de medios. Estamos hablando de los años 20, todavía no se había ido a Estados Unidos. Así, en 1921, la Decla Bioscope fue absorbida por la UFA, y Erich Pommer se convirtió en el director de producción de la firma. Bajo tan excelentes auspicios, Lang rodó el Doctor Mabuse, obra obra que apasiona una vez más por sus audaces planteamientos estilísticos e interesa para la sociología del cine por la aparición de un superhombre del mal, sofisticado heredero de Caligari y para algunos, premonición de la figura de Hitler. Se ha dicho a menudo, y Siegfried Krakauer lo ha escrito, que el expresionismo alemán resucitó el viejo sueño del teutón superhombre, mito racista e imperialista. Ahí están amenazadores Nosferatu, homúnculos, Caligari, el golem. Sin embargo, la creación más típica del imperialismo expresionista sería ese Mabuse que Fritz Lang creó cinematográficamente según el modelo literario de Norbert Jacks. En la primera versión del famoso tema del 22, el Dr. Mabuse se limitaba a ser una representación de fuerzas demoníacas y, como máximo, un exponente en clave proteica de la nueva actitud capitalista. La segunda versión, ya hablamos del 32, cuyo guión se debe a Thea von Harbou, el Dr. Mabuse ya constituye un retrato exacto de las aspiraciones nazis. Esto no pasó desapercibido al partido triunfante, que prohibió la película, impulsando la huida de Lang a Francia y posteriormente a Estados Unidos. Bueno, pues no me extraña que este hombre fuese perseguido por Hitler, porque a Hitler no le hacía nada de gracia que sacase partido de su régimen, pero no en beneficio de él, sino al contrario. Ya, bueno, yo creo que como todo el cine de guerras o de entreguerras, no es propagandístico la mayor parte. Y bueno, pues como de alguna forma, pues sí, el cine expresionista tenía también esta parte, no tanto propagandística, sino de denuncia social, que es una gran parte de lo que se va a sacar con el expresionismo. Pues hombre, pues al régimen no le hacía ningún tipo de gracia. Hay una palabra, es Rafke, que se aplicaba a los que habían hecho riqueza rápidamente aprovechándose de la crisis en Alemania. En esta película, el Dr. Mabuse no es solo el prototipo de Rafke, o Nuevo Rico. Uh-huh. Es como el símbolo de la amenaza del autoritarismo que en 1922 empezaba a cernirse sobre Alemania. Una célebre frase de Mabuse, "debemos hundir al mundo en las abismales profundidades del terror", es estremecedoramente profética cuando se la recuerda a la luz de aquellas circunstancias. O sea, que yo creo que con esto lo dice todo. Lo que nos podemos encontrar en esta cinta... Uh-huh. Aparte de un personaje que ya de por sí, pues yo creo que está en los anales de la historia, el Dr. Mabuse. Pues con después Fritz Lang hace tres películas, que es este primer Dr. Mabuse, El testamento del Dr. Mabuse, y finalmente pues su última película, que fue en el 62, quiero recordar, sí, por ahí, a principio de los años 60... Uh-huh. Pues fue, también termina su carrera cinematográfica con el Dr. Mabuse, los crímenes del Dr. Mabuse. Sí, fue poco antes de morir, porque además Fritz Lang estaba, cuando rodó esta última versión del Dr. Mabuse, o última parte, uh-huh, estaba prácticamente ciego. Ciego, la ceguera ya le imposibilitaba ya dirigir películas. Sí, y ya nada, ya esa fue la última y falleció, sí, eso durante los años 60. Bueno, pues hemos hecho un repasillo por las pelis del expresionismo alemán. Uh-huh. Yo creo que os hemos dado unos cuantos títulos que, bueno, que si los conseguís es muy recomendable su visión. A nosotros, nos falta un montón de ellos por ver. Es que son unas cuantas. Y aparte de que muchas películas permanecen de alguna forma inéditas todavía aquí. O perdidas. España, o perdidas. No, malas copias también. Y tu cara con Divisa y la asociación Murnau, pues en Alemania sí que están restaurando películas a través de las copias, como pasa con el Fausto. Sí. El Fausto de Divisa, desde luego, es muy recomendable su compra. Thank you. por fin lo encontré. Aquí está esta anécdota que incluye Terence y Moyes en su enciclopedia. Empieza con la restauración de Fausto. Sobre la lamentable pérdida del original de Los Cuatro Diablos, que era una película de Murnau, ha informado Homero Alsina Trevenet. Esto, bueno, él toma... Alsina Trevenet es en la obra Historia del Cine Americano, desde la creación al primer sonido. Editorial Laertes, Barcelona. Bueno, pues dice así. La actriz Mary Duncan, que no sé yo quién sería esta desgraciada, pidió una vez a la Fox que le prestara una copia de Los Cuatro Diablos para mostrarla a unos amigos en Florida. Ella sabe que estaba, pues no sé, relajada y descansada y quería ver una peli. Claro. Después se enteró de que esta copia era sumamente inflamable. Ya sabéis que de antes el negativo de las películas, pues bueno, se ve que entrañaba ciertos riesgos. Por lo que le pareció a la señora más prudente tirarla al mar, literalmente, sin saber que era la única copia existente. El historiador William Caverson compara esta torpeza con la batalla de Balaclava, el atentado a Sarajevo o la caída de Babilonia entre los momentos más sombríos de la historia humana. O sea que esta señora, pues la sería Duncan. La Duncan sería una actriz maravillosa y estupenda, pero tenía muy pocas luces. Pues sí. La señora. Las de Camilejas. Sí. A tirar copias de películas al mar. Ella no tenía otra cosa que hacer. No la dio, no sé. No, como no, la hija de Divine en Poliéster, pues por hacer macramé, ¿no? Ya. Ella la dio por tirar películas al mar. O por liarse con el Hare Krishna. Bueno, pues oye. Igual hubiese resultado mucho más productivo, vaya. Pues sí, por lo menos cantaba. Bueno, queridos y queridas, nos tenemos que ir. Despedimos a todos. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y nos vamos, querido Duque Negro. Terminamos el capítulo 366 de Proyecto Terror y nos vamos de vacaciones. Ay, sí. Y además, por lo que escucho, creo que nos vamos muy bien. Nos vamos muy bien con Gotas de Lluvia, otra canción del grupo Dardem, los cuales actuarán este próximo sábado junto a Coming Soon en la fiesta aniversario del programa Amigo, el programa de radio Noche de Rock. De nuestro queridísimo amigo Óscar Sánchez. Muchísimas felicidades, por supuesto, enhorabuena por todos estos años y que sigas muchos, muchísimos más ahí al frente de Noche de Rock, Óscar. Bueno, Duque Negro, ve preparando el baúl, todas las maletas para subirlas al carruaje, que nos vamos de alcances, ¿eh? Y que en breve subiremos este programa en forma de podcast a nuestro blog para que la gente pueda escucharlo de nuevo o aquellos que no han podido estar en directo con nosotros, bueno, pues lo escuchen tranquilamente en su casa en cualquier momento. Queridos, queridas, muchísimas gracias por estar ahí. Lo dicho, cerramos la cripta por vacaciones, pero a finales de junio regresaremos. Duque Negro. Querida bruja. Dulces pesadillas. Igualmente. Y descansa en paz hasta que llegue el alba. Desde tus ojos, la estepa desierta. Yeah.